tenencia compartida. Escúchanos todos los lunes de 21 a 22 horas por FM Oriente 92.3, Asociación de Familiares Separados de Sus Hijos, AFASHI, Zona Oeste.